Bienvenidos a La Fila en Verano 2014. El programa de folk de Radio Laredo. Con la sintonía de Luetiga y el saludo de Juan Leonardo Santo Domingo, que como ya sabéis los que nos seguís, es un chaval que tiene la misma edad que el programa La Gila. Tiene 11 años, nació un día antes, el día 6 de enero del 2003. Y La Gila nació el 7 de enero. Pero eso es La Gila invernal. La gila veraniega. Sí, porque mucha gente me dice, a ver, decís que es la séptima temporada, que es la... Vaya lío que os armáis. Pero ya sabéis que a los de La Gila nos gusta montar crear estos líos. ¿Quién tendrá la culpa? Eso es. A ver, lo vamos a decir una vez más, pero no nos importará decirlo muchas veces más. Decirlo otra vez más. Eso. Vamos a ver, llevamos 12 temporadas de La Gila en invierno. Cumplidas. Y cuando llevábamos no sé cuántas, dijimos, pues vamos a hacer gilas en verano. Y entonces, llevamos siete. Llevamos siete temporadas haciendo, 7 años haciendo La Gila en verano. Por eso la diferencia de temporadas. Bueno, pues lo que decía, que Juan Leonardo nos da ese saludo y además insisto en ello porque hoy es el cumpleaños de su padre, Rafael Leonardo, al cual queremos felicitar todos los componentes de La Gila, queremos felicitarle, que esté pasando un buen día y que lo disfrute, que la edad que tiene hoy no la va a tener nunca más. Rafa, felicidades, cuídate. Bueno, pues nada, Tono Reguera Menéndez, encantado. Hola. De estar aquí contigo otra vez, un sí, martes porque más. Ya casi nos hemos empezado aquí a hablar. Como sí. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes. Hola, Ando del Río San Sebastián, buenas tardes. Bienvenidos, una semana más. ¿Qué tal la vida de...? Ya te quedan menos para aguantarnos de padrazo, en verano. De padrazo, Noé, de padrazo, ¿qué tal te va? Bien. ¿Bien? Sin dormir, ya sabes. Bueno, esas cosas son vienen así. Vienen con... Antes decía que vienen con un pan debajo del brazo, ahora sí, vienen... Sin dormir. Con los ojos como búho. Bueno, nada, que vamos a empezar este programa de hoy, esta gila en verano, que además tenemos un invitado que hacía muchísimo que no estábamos con él, que de vez en cuando ponemos sus músicas y que nos encanta hablar con él y ya veréis todas las cosas que nos va a contar y con el salero que él lo cuenta, que para eso es de Sison. Del culo mollao, eso es. Bueno, pues vamos a empezar escuchando un tema suyo, porque hoy vamos a hablar con él de muchas cosas, pero también sobre todo de un libro que editó, que se titulaba El Arpa. Hace 10 años lo editó ya, en el 2004. El Arpa y su presencia en Asturias. Y vamos a empezar pues escuchando un pequeño tema titulado La Panadera, interpretado por el propio Daniel García de la Cuesta, que no había dicho que es la persona con la que vamos a entablar a compartir hoy conversación. Hoy la corriente que tenemos aquí, que nos fogones. Mientras tanto, Noel le va llamando. La Panadera. Pues estos eran los sonidos de La Panadera, interpretado por Daniel García de la Cuesta, investigador, músico, multiinstrumentista, escritor y todo un entusiasta divulgador de la cultura musical tradicional, en especial la de su tierra, Asturias. y tenemos la suerte de poder hablar hoy con él. Daniel, bienvenido a la gila. Pues encantado de estar con vosotros y afortunado también de compartir este tiempo. Hola Dani, buenas tardes. ¿En qué andas ahora metido antes de que nos vayamos sumergiendo en esta obra que hiciste ya hace 10 años, el ARPA y su presencia en Asturias? ¿En qué andas de labores divulgativas o de investigación andas haciendo ahora? Bueno, como sabéis, soy una persona intranquila y siempre tienes en la cabeza varios proyectos. Afortunadamente, intranquilo, afortunadamente. Pues mira, todavía además aprovecho a agradeceros, estoy haciendo todavía recopilaciones de un romance que vosotros me facilitasteis, todavía una versión del Testamento del Vaqueiro, si os acordáis que nos vimos en... Ya llevas tiempo con ese trabajo. Sí, los trabajos ya sabes que hay que dejarlos posar y ir recopilando poco a poco porque siempre aparecen nuevos datos y bueno, como no es una cosa que por qué cerrarla en un periodo inmediato, pues siguen apareciendo. Ya recopilé casi 16 versiones y está relacionada con un poema que escribió en asturiano la hermana de Jovellanos, Josefa Jovellanos, pues en 1798. Es una historia relacionada, o por lo menos ella ya conocía ese romance. O sea, que imaginar que una cosa que estaba viva en Asturias y en Cantabria también, todo el Valle de Poblaciones e incluso Vega de Paz, pues se conoció este romance y incluso se cantaba en asturiano directamente, como se recopila incluso en el occidente de Asturias. Es una cosa curiosa que haya sobrevivido en el tiempo y tenga variantes de diferentes zonas y se conserve, pues en enero de este año, en diciembre del 2013, todavía se recopiló una versión prácticamente íntegra en la zona central de Asturias. Es una cosa curiosísima. Y bueno, pues es por una parte eso, y por otra parte estoy recopilando también sobre tablas tañidas, esos instrumentos que se percuten y que son tipo carraca, matraca, y tipo chalaparta que hay en Euskadi, pues fue un instrumento que también se tocó en Asturias entre los siglos pero 12 y 15. La chalaparta ahora es instrumento, de hecho ponen ahí los tablones afinados y tal, pero sí, realmente los no es un instrumento, era para avisar que había sidra. Bueno, es un llamador acústico y se viene utilizando desde más de 2000 años. Entonces cada pueblo va adaptándolo, evolucionándolo y bueno, pues va usándose en la medida que la población le mete mano y tiene ganas de hacer música con él. Ya, entonces lo bueno, que parece que casi habría que meterlo dentro de la cultura popular musical, dentro de la cultura popular sí está muy relacionado lógicamente con la sidra y como llamador de para avisar que la casa habían abierto la cuba y tal, pero dentro de la organología habría que tratar popular, habría que tratarlo muy con pinzas, ¿no? Entraría más dentro de la organología del folk, pero bueno, ahí entra buzukis y entra de todo, vamos. Son avisadores acústicos que sustituyeron en muchas ocasiones a campanas y tal, y bueno, estaría dentro de, digamos, de la tradición como avisador acústico. Y después ya cuando hay el gusto de interpretar con el ritmo y disfrutar de ello, pues bueno, ya se convierte dentro de lo popular o del folclore, más bien dicho, porque lo popular sería algo más masivo, tipo los Beatles o la corbata, pero realmente el folclore no tiene por qué ser mayoritario ni mucho menos, puede ser algo que conserva el pueblo sin no tiene por qué ser algo con una dimensión muy grande. Y lo curioso es que sí existe en muchísimos sitios y se conserva vivo el uso de este tipo de tablas tañidas con percutidas con mazos, mismamente en Rumanía y en Grecia, en la Iglesia Ortodoxa lo conservó milenariamente. Es una cosa muy curiosa. ¿En Asturias tenemos algo parecido? Yo encontré casi 200 citas de su uso en 6 monasterios de Asturias entre los siglos 12 y 15. Mira que te metes siempre en los monasterios, ¿eh? Dani, dime. Que mira que te metes en los monasterios, ¿eh? Sí, mira que. Ten cuidado que al final te rapan la cabeza, te hacen. Sí, no soy muy dado la tonsura. La tonsura. Acabé en Rumanía y en Grecia, dentro de los monasterios de Boronet y de la zona de Meteora, hablando un poco lo que podía con la gente y recopilé todavía mucho. Hay unas cosas increíbles todavía por ahí por descubrir y por seguir investigando. Y después ya como último trabajo que tengo entre medias todo es sobre el organistrum antes del organistrum. que veáis también en qué berenjenales me sigo metiendo. Ya, porque claro, estás metiéndote en qué fue antes, la gallina o el huevo, ¿no? Algo sí, parecido. O sea, porque el organistrum, algo antes del organistrum sería otra cosa. Sí, es una historia muy vinculada a instrumentos como la bandurria asturiana, esos instrumentos con forma de ocho, que tienen tres cuerdas y se frotan con un rabil o un arco muy grande. Y, sí, bueno, para que nos entiendan el resto de oyentes, bandurria asturiana, un rabel o un... Rabel es el nombre más popular, que digamos que llega más público, que lo identifican mejor. Pero vamos, es un instrumento de la familia de los cordófonos frotados por arco y en concreto una bandurria. Oigo, perdonad, oigo una especie de interferencia, ¿es posible? ¿Lo oís vosotros también? No, te oímos no, tu voz clara y serena. Ahora mismo Noé, que está en el control, va a tratar de subsanar, si es desde aquí, que no lo sabemos. Si no, pues hacemos, cuando pongamos un tema musical, pues hacemos un corte contigo y te volvemos a llamar. Desapareció, había alguna voz por ahí, algún trasgo o un trasno por ahí. Bueno, antes como, de... Como ser, debe ser. Sí, sí, que los tenemos aquí también. Sí. Esto, antes de que Tono siga con sus disquisiciones, quería preguntarte, porque había leído en la documentación que nos has enviado, que entre los trabajos que tenías sin editar, que son muchos, y estamos un poco alertas a ver cuándo es posible esa edición. Ya me gustaría poder editarlos todos. Pues hay uno que en el que tengo especial interés en saber de qué va y en que vea la luz, que es la ilustración y romancero. Sí, es precisamente el tema que hablábamos del romance del testamento del vaqueiro. Ese es. Ya que está relacionado, como os decía, con el tema de la ilustración, en la medida en que la hermana de Jovellanos era formada parte de este mundo de la ilustración, y se ha sabido en los diarios de Jovellanos se apunta cómo se reunían en las casas a recitar romances, a recitar diferentes textos de poesía, y es muy fácil que en estas casas, de hecho, folcloristas todavía del siglo XX trabajaron de esta forma, lo que llamaban trabajo de campo, Torner o Braulio Vigón o otros investigadores, digamos que las personas que trabajaban en su casa para ayudar en las tareas de la cocina, de cuidar a los niños y tal, pues eran de diferentes zonas y les preguntaban a ellos directamente, en vez de hacer el trabajo ir hasta una población, pues les preguntaban a ellos cómo solían cambiar, probablemente cambiaban cada X tiempo, pues tenían informantes en su propia casa y aprovechaban, y probablemente ya en la época de Jovellanos pues pasaba lo mismo. Ella debió de escuchar el romance en el que se habla del pastor, de que le quieren robar un queso, relacionando siempre con una visita a una catedral o a un templo en donde una ciudad él no conoce cómo funciona el tema de una misa, y cómo, pues eso, le intentan robar lo que él va a vender, que no deja ser el producto de un pastor, que es el queso. Pues esa historia, ya os digo, es un romance que se repite en muchos sitios, sobre todo en Asturias, está directamente en lengua asturiana, y el romance de la hermana de Jovellanos está en asturiano, y el personaje del pastor está en ese romance, con lo cual, por imaginaros, 224 años podemos echar atrás gracias a esta referencia. Sí, pues ya, a ver si ve la luz enseguida, porque estamos deseosos de tenerle. Me llama la atención que se produce un caso de tradicionalización, porque dices que has encontrado 16 variantes. Hay más. Y una vez que ya empiezan a surgir esas variantes a raíz, que además se puede seguir perfectamente porque tienes el original de la hermana de Jovellanos, se ve un poco del poema matriz o el romance matriz, cómo va evolucionando. ¿Por qué zonas de Asturias se encuentra más? Pues mira, sobre todo en el occidente llegó a tener el título eso de Testamento de Vaqueiro. Y se encuentra incluso hacia el norte de Palencia, también encontramos una referencia, está un poco más castellanizado, en Valle de Poblaciones, la cantaba Juliana de Unayo, en Vega de Pasa hay dos versiones, también recogidas en el libro del habla de Vega de Paz. Y bueno, pues como os comentábamos, hay diferentes opciones en la zona del Cangas de Narcea. Es curioso, mira, me viene a la mente, supongo que eso ya lo estarás ya mirando, lo tendrás ya en los apuntes del trabajo, sí. Las zonas de aquí de Cantabria que lo conocen, en poblaciones, que sí. Posiblemente lo trajeron los serrones que iban a Asturias, los hombres que iban a Asturias de serrones a trabajar... Y posiblemente lo llevaron para allá. Por lo que intuyo, puesto que en el texto vienen muchas palabras con ditongación que en el oriente de Asturias no se utiliza, es posible que hayan contacto directamente con Vega del Paz y Vega del Paz con vaqueiros. Uh-huh. Es una cosa muy poco investigada y que me gustaría intentar encontrar más información, porque entre la lengua de Vega del Paz y los vaqueros hay muchas similitudes que no es una casualidad, evidentemente. Hay que buscar más formación. Bueno, Dani, vamos a ir centrando. Bueno, que ha estado muy bien la conversación que hemos tenido anteriormente. Sí, llevamos muy interesante, un cuarto de hora y todavía no hemos llegado al libro, ¿eh? Bueno, y vamos a hablar del arpa. Y fíjate que es un libro que Dani publicó en el año 2004, es decir, hace 10 años estamos esperando hablar de este libro, ¿eh? Bueno, los oyentes dirán, ¿pero cómo han esperado tanto? Es que entre medias hemos hablado del siguiente libro que publicó Dani, el de la bandurria y el rabel, que editó en el año 2005, y aquí estuvo Dani hablándonos de él hace cuántos años, ya hace años de esto. Pues un montón, sí. Uf. Por eso teníamos ganas de volver a hablar contigo, Dani. Pero decíamos que esto, que aunque está editado en el 2004, un libro que además pues lleva muchos años, me imagino, de trabajo, de documentación, un libro además publicado en asturiano y en castellano... realmente no lo habíamos hecho mención a él, porque la presencia del arpa en Cantabria, pues yo creo que no hay ningún grupo que en Asturias sí, ahora nos comentarás, pero... Bueno, sí, en Cantabria hay un arpista muy bueno, Javier. Sí, Daniel. Pasa que estuvo fuera, estuvo en Irlanda una temporada y pudimos disfrutar menos de su arte, pero sí. Pero no, mayoritariamente, no, vamos, mayoritariamente ni minoritariamente. En Asturias yo creo que es parecido. Aparte de ti, ¿cuántos arpistas más hay en Asturias? Poquito más. Hombre, las arpas son instrumentos difíciles de conseguir. Cuando yo empecé a hacer el estudio creí precisamente que ya estaba todo hecho y me resultó muy difícil encontrar información. Tuve que trabajar muchísimo y buscar por muchos sitios, y al final pues lo que haces es buscar datos, iconografía, y a veces pues te encuentras sorpresas, como que bueno, sobre todo en los archivos de catedrales es donde puedes documentar mejor la formación, cómo era el sistema de aprendizaje para, por ejemplo, los niños del coro cuando cambiaban, mudaban la voz, como el arpa era un instrumento esencial para continuar con el proceso musical en el coro y pasar a un instrumento, con lo cual estuvo presente durante casi 200 años mismamente para dentro de las catedrales y también en los teatros de comedia, en los teatros de corral llamados, pues se solía tocar los entremeses e incluso estaban algunas veces los instrumentos de atrezo o para interpretar entre el cambio de acto, en los entreactos. Entonces, pues bueno, era mucho más conocido de lo que nos puede parecer. Pero ¿de qué tipo, perdona, Antonio, de qué tipo de arpa estamos hablando? Porque a veces cuando hablamos de gaitas pues hay diferencias de un sitio a otro de Europa, pero en concreto en el norte de España... Dime. Hasta finales del 18 más o menos las arpas, aunque tienen variantes, son un modelo que bueno, más o menos os puede sonar a todo el mundo, las típicas arpas triangulares, y después fue cuando empezaron a aparecer los sistemas de pedales, que ya las convierten con sistemas, digamos, cromatismo, que pueden tocar, digamos, en varios tonos y adaptarse a cualquier otro tipo de instrumento. Sin embargo, pues en otras ocasiones pues había que mantener un sistema diatónico, el número de cuerdas, a veces sencillamente hacer un bajo continuo, que es, digamos, que era una línea melódica de un bajo sin más. Y entonces, pues bueno, su uso era muchas veces relacionado con el ámbito, digamos, de lo religioso, aunque las composiciones no tenían por qué tener un carácter religioso. Puede haber villancicos, puede haber muchísimas formas de hacer música con arpa que no eran directamente relacionadas con la liturgia. Sí, pero hablamos de un instrumento más culto, ceñido más que nada para una liturgia y unos conciertos. No, no, no, no. o más a pie de calle se podrían encontrar alguna pista? Por ejemplo, te encuentras, eso es una buena pregunta, porque por ejemplo te encuentras datos de los músicos, el carácter que tenían, y en los archivos de capitulares de las catedrales te parecen como, por ejemplo, al músico de arpa lo tenían que ir a buscar porque trasicaba con vino, a la cárcel para sacarlo para ir a tocar, otros que le robaban las partituras, o sea, que había un personal de cuidado, eran personajes populares y probablemente anduvieran con los instrumentos no solo en esas orquestas, en las catedrales, sino también en otras fiestas y de ámbito más de baile. De hecho, hay datos incluso, pues eso, cuando hay una coronación de un rey o unas cosas de ese estilo, en cada ciudad podían contratar a esa orquesta de la catedral para que tocaran para el baile fuera del mismo, y llevan los mismos músicos con los mismos instrumentos. Entonces, hay datos, y la cuestión está en encontrarlos, que es difícil, como os comento. Si a alguien le preguntamos qué artista, qué músico le suena que toque el arpa, un poco lo que hablábamos antes, yo creo que a todos nos viene a la memoria pues el arpista bretón Alan Stivell, que además tuvimos la oportunidad de escucharle en el Festival Saua, y congregó a una multitud ingente, pues tremenda, allí estábamos todos expectantes, y la verdad es que pues no defraudó. Pero coméntanos, dentro del panorama español, también europeo, ¿qué otros arpistas hay a los que podamos acudir, escuchar sus músicas? Dale. Hombre, afortunadamente tendremos que agradecer y tener siempre de referencia todo el trabajo que hizo ya no solo Alan Stivell, sino su padre, George Cochevelo, que es el apellido original. Él puso Stivell, que en bretón significa fuente, porque buscaban, digamos, una fuente, un origen para renovar el uso de las arpas medievales en la música tradicional, y además montar una especie de mito Mukeltia en el que ese instrumento tuviera una presencia mayor, y lo consiguió. De hecho, acabáis de nombrarlo a él cada vez que hablamos de arpa céltica. Incluso el nombre de arpa céltica es un producto que él y su padre recogieron. Tuviera la fortuna de contactar y hablar con Alan Stivell a través de la red de internet, y una de las preguntas que le comenté era de dónde habían recopilado, cómo se les ocurrió poner el nombre de arpa céltica, y decía que de un tratado que habían leído de Nueva York finales del siglo XIX, en donde un señor proponía ya la etimología o la palabra de arpa céltica, y ellos les pareció muy oportuno para no tener nombre de arpa irlandesa o arpa bretona o arpa de aquí o de allí, montar un nombre para un instrumento común, ¿no? Y así fue surgiendo todo este tipo de utilización de arpas medievales en la música tradicional, que poco a poco fuimos siguiendo pues en Galicia, en Asturias, como bien dices, también en Cantabria, y después hay pues gente en Cataluña y gente en más sitios que a nivel, digamos, del folclore que llamamos céltico, por poner una etiqueta y así entendernos, pues ya tuvo pues esto Amirio Cao, una serie de personas en los 80 que despuntaron en este terreno. Pero afortunadamente hoy en día, pues mira, si queréis una referencia clara, está la orquesta de Son de Seu, que utilizan arpas célticas de una manera muy tradicional, y bueno, pues es toda una gozada poder escuchar este tipo de formaciones. Así que con un poco de búsqueda por internet hoy día podéis encontraros en María Ribelles en Cataluña, podéis encontraros a bastante gente que afortunadamente recoge el testigo y continúa. Son de Seu, que dirige Rodrigo Romaní, creo, todavía, ¿no? Y que aparte de las arpas célticas estas, pues es una orquesta digna de escuchar y de ver, que tienen gaitas, tienen tanfonas, tienen muchos instrumentos tradicionales y populares gallegos. Sí, lo recomiendo, vamos, no hay ni una pieza que no os vaya a gustar, porque además es una historia preciosa. Todo el mundo trabaja, aunque lo coordina Rodrigo, realmente casi todo el mundo tiene algo que aportar, y los demás aceptan las ideas de todo el mundo, y con eso se consigue, con una serie de pautas, mantener un nivel y una gracia con un sentimiento de todos los que participan en esa construcción musical. Para aquellos que quieran acercarse a este instrumento, hay un famoso disco editado ya hace años, pero bueno, que me imagino que todavía se pueda conseguir por algún medio, editado en 1984, El Arpa Céltica, que fue grabado en la iglesia de San Isidoro, en Oviedo, y donde se oía pues a artistas como la bretona Ana el Señor o los grupos de aquí, el grupo Beleño y Yandel Cubel, y bueno, pues Herminia, que también es una pionera, sí, que tiene unas tonadas preciosas asturianas, bueno, en fin. Coméntanos un poco, porque hemos, cuando hemos publicitado que íbamos a ir a hablar contigo y que íbamos a hablar del arpa, nos han llamado la atención nuestros oyentes que nos siguen y bueno, pues de vez en cuando pues nos hacen aportes y tal. Bueno, pues nos decían que habíamos escrito una falta tremenda de ortografía cuando hemos puesto arpa con H. ¿Por qué? No lo ha corregido hecho. Ya en la red también, ha explicado Dani, sí. Ha dado cumplida respuesta. Bueno, pero ahora quiero que lo diga en antena. ¿Por qué no estaba mal escrito arpa con precioso, H? Es un tema precioso y apasionante. El tema de la H, que en muchas palabras pues parece muda, incluso pues en el castellano la academia decidió en un momento determinado prescindir de su uso, pues etimológicamente lo acepta, lo admite, lo permite para la escritura. Y además es que es imprescindible para reconocer no solo la historia lingüística del instrumento y del vocablo, sino toda su historia musical, porque, por ejemplo, os pongo la pregunta para que veáis que con qué facilidad nos podemos transportar a un montón de imágenes. ¿Por qué un barco zarpa? ¿Os preguntasteis una vez por qué un barco zarpa? Pues y no. Dices tú, bueno, zarpó el barco y tal. Y dices, bueno, ¿qué tendrá que ver una zarpa con un pues barco? Pues mira que estamos en Puerto de Mar. Ya, ahí, nunca nos lo habíamos zarpar, y no, es verdad. ¿De dónde viene eso, Dani? Una zarpa es una garra, es un ancla, es una algo que tiene unos pinchos, una cosa que agarra el barco a la arena, al fondo de la arena, sí. Y al quitar esa zarpa, el barco puede navegar. Ahí tenemos una referencia de cómo esa grafía inicial de H fue también farpa, la F fue zarpa. Tenemos también, por ejemplo, otro nombre que es García, que en asturiano todavía conservamos la palabra Garciella o Garciella, que es harfe en alemán, como se llama todavía al arpa, harfe. En francés es harp, hay una pronunciación aspirada de esa H. Y en algunos, en catalán y por ejemplo, en otros idiomas, todavía conserva. Con lo cual, reivindico esa H porque tiene una razón de ser en su historia y nos permite adivinar qué instrumento se toca con las zarpas. Ah, y ahí es donde tenemos esas, con esas uñas, con esa parte de adelante de los dedos de la mano. Y ahí es el secreto de por qué el nombre del instrumento. Con lo cual, si nos olvidamos de ella, perdemos y olvidamos toda su historia. Ya. Y fíjate que cuando piensas en un arpista siempre piensas en dedos finos, ¿eh? No en zarpas. Sí. Efectivamente. Ya, pero la zarpa pensando en las uñas, en lo que araña, más que en el tamaño de los dedos. Por ejemplo, si nos fijamos en la palabra lira, también toda otra palabra musical muy bonita, que hay muchos nombres que llevan ese nombre, lirar realmente en latín es hacer un surco en la tierra con un arado. Y delirar es salirse del surco. Ah, es verdad. Sí, así que cuando a alguien se le va la cabeza, sí, se le va la olla, decimos que delira. Sencillamente se sale de lo normal del surco que araña la tierra con una lira. Uh-huh. Entonces, de ahí, al arañar el instrumento con las uñas, también, como veis, liras y arpas están relacionadas con la acción de tocar con las uñas. Uh-huh. Otra cosa que me llama la atención, el repertorio que hay con el arpa. No sé si has encontrado muchas partituras en esos monasterios que has recorrido, si todo es litúrgico o hay algo que pueda ser más de calle, más mundano. Sí, sí, daos cuenta que, por ejemplo, la composición musical, muchas catedrales tenían su propia orquesta y se les pagaba a los músicos para componer, para estrenar en diferentes épocas o eventos anuales que no tenían, aunque fuera una fiesta religiosa, la música no era realmente para acompañar a la liturgia, sino sencillamente pues eran los que tenían el dinero y la posibilidad de pagar a un compositor para que compongan con los instrumentos de la orquesta. Y la gente acudía en masa a conciertos gratuitos, imaginaros, hace 250 años muchas posibilidades de escuchar música y en orquesta no había. Entonces, en una catedral se convertía en un punto de referencia en ciertas épocas del año, e incluso cuando había las actuaciones de Navidad, los actos de Navidad, pues la gente también, los curas se mosqueaban, venís nada más se llena la iglesia una vez al año cuando hacemos esto, después no volvéis. Es una cosa curiosa. Y en ese ámbito, pues sí, el instrumento fue, ya os digo, muy conocido, incluso, como os comentaba, con obras que no son estrictamente dentro del ambiente litúrgico. Y otra fuente también digna de beber para el repertorio de arpa es en las partituras de un bardo también de... un poco antiguo, pero que tiene bastantes partituras, y que era O'Carolan. Sí, O'Carolan es curioso, porque nos pasa a la historia del mundo céltico como música céltica. De hecho, ya conocéis a los Chieftains, hay muchísimos grupos que interpretaron piezas de O'Carolan. Sí, y realmente O'Carolan... Incluso en Aragón, que está el grupo O'Carolan. Efectivamente. Y sin embargo, O'Carolan nunca tocó música irlandesa. O'Carolan hacía música barroca italiana, al arpa, pero en Irlanda, es una cosa que le encantaba. Era un músico, como todos sabéis, era un músico ciego que se hizo muy popular porque andaba de taberna en taberna, y era una manera de vida que existía en el siglo XVIII, y los músicos como manera de poder subsistir, y él interpretaba eso, se hizo popular, muchas de las melodías están vivas todavía, se pasaron a partitura. De hecho, pues como os comentaba, básicamente podemos llamarlo barroco italiano tocado en Irlanda, así que no es realmente la música celta que nosotros entenderíamos como tal. Hemos oído al inicio de esta entrevista un tema interpretado por ti, La Panadera, y ahora, precisamente al hilo de lo que estabas comentando, vamos a escuchar otro tema interpretado al arpa que has titulado Welcome O'Carolan. Coméntanos un poco de los dos. Sí, pues mira, la idea es precisamente eso, de alguna manera mantener vivos en el tiempo ese tipo de repertorio, porque nos gusta, es un repertorio de arpa, y entonces es una pieza de las muchísimas que se recuerdan o están registradas de que tocaba O'Carolan. Es una bienvenida, y sencillamente es una pieza muy bonita que nos gusta interpretar. En algunas ocasiones interpretamos música con arpa y flauta en eventos tipo alguien que se casa, una boda y tal, nos llaman para tocar y me parecía nos propusieron, oye, ¿cómo no toques esta pieza en mi boda, que me gusta mucho y tal? Y se incorpora de alguna manera al repertorio que se vuelve a escuchar en nuestros días, después de 200 y pico años. Bueno, pues vamos a escuchar ese Welcome O'Carolan. Thank you. Dani, descríbenos por favor un poco el contenido del libro. Pues mira, ahora mismo me está las armas, eso que acaba de sonar lo estoy tocando yo y a mí me está ahí transportando. Es un instrumento que tiene una cantidad de connotaciones con magia y con simbolismos desde hace más de 5.000 años que de alguna manera todavía llega a eso nuestros días. Es una escalera a otro mundo, te transporta, incluso tú estás tocando y a veces te vas porque te transporta, las armonías que produce, te da una relajación y se utiliza con musicoterapia. Es un instrumento que me encanta. Y estaba recordando que en griego existía ya la palabra, y precisamente esa H representa un sonido aspirado que ya tenía la A, la alfa de arpa, lleva encima lo que llaman en griego espíritu áspero, que nos indica precisamente que ya de aquella, hace más de 2.000 años, se aspiraba la palabra. O sea que esa es la reacción también, la relación con esos sonidos y grafías para escribirla. Entonces, pues bueno, en el libro lo que se hace es, empezando por un estudio precisamente sobre el vocablo, vamos viendo hacia dónde nos lleva atrás el origen del instrumento, por cómo en el mundo egipto lo podemos, el egipcio lo podemos seguir, y cómo está relacionado siempre con una divinidad, las arpas, que son la diosa Isis y su hijo Horus, que directamente su hijo Horus se llamaba en egipcio Arpa-Ra, que significa Horus el sol. Eso pasó al griego y poco a poco nos llegó a nuestros días. Y es que Isis no es ni más ni menos que una diosa celestial, una arpía, que es la misma palabra, y una arpía se llama así, son aquellos seres mitológicos que roban o agarran con sus garras las cosas. Incluso eso está vinculado con aves rapaces que tenemos hoy día todavía y que se siguen llamando arpías, y precisamente ese es el origen del nombre. Y como comentaba, las garras, las zarpas y toda aquella vinculación simbológica con estos animales que tienen garras y roban cosas. Ese es un principio del libro. A partir de ahí se va haciendo toda una historia relacionada con esa simbología y cómo el instrumento la transmite. Por ejemplo, si os fijáis, muchísimos instrumentos son siempre femeninos. En la parte de la columna se suele representar una mujer, una sirena, un algo siempre femenino. Las sirenas tocan las arpas, con su canto pues intentan de alguna manera, en el famoso viaje de Ulises, atraerlos hacia los acantilados, y siempre estamos relacionando pues con esos sonidos etéreos que os comentaba ahora y con esa transportación a otros mundos. Es una escalera al cielo, una llave, es un instrumento. Yo creo que además es por algo muy sencillo. Las arpas son los únicos instrumentos que las cuerdas van directamente a la caja de resonancia. Otros instrumentos de cuerda tienen un puente que permite, digamos, hacer otro tipo de armónicos. Sin embargo, las arpas van directamente a la caja de resonancia y tienen una sonoridad especial. Una vez que se comenta todo ese tipo de evolución a través del nombre y la historia hasta nuestros días, pues ya relato directamente los datos que se encuentran en catedrales, sobre todo relacionado evidentemente porque empecé el trabajo, porque apareció una arpa en un convento asturiano de las Clarisas en Villaviciosa, y al investigar por él resulta que eran dos instrumentos que alguien con muy buen arte hace más de 200 años encoló y juntó dos arpas en una. Es probable que fuera una de esas arpas que había en la orquesta de la Catedral de Oviedo. Y a raíz de eso, pues fue cuando me lié y ahí hice todo el estudio sobre qué pintaba ese arpa ahí y qué pintan las arpas en la historia de la música. Eso es lo que puedo concentraros del tocho del libro. Entonces, entiendo que de dos arpas sacó una, estaban deterioradas, sí, aprovechó las piezas que tenían buenas cada arpa y de dos, pues hizo una que funcionaba. Sí. Ahí una tenía como para cerca de 37 cuerdas, la parte del clavijero. Sin embargo, en la caja de resonancia tenía como para 32. Fue un artista el que lo hizo. Y incluso Pedro Llopisareni, un gran amigo que desde Canarias hizo el viaje hasta Asturias para... él está haciendo todo un estudio y reproducciones de arpas de Renacimiento, del Barroco, y se acercó inmediatamente a ver el instrumento porque es una pequeña joya. Y seguro que, bueno, de hecho hay algunos instrumentos de 1600 y 1700 originales, todavía bastante bien conservados. Y este hombre, si buscáis arpas barrocas y por Pedro Llopis Areny en internet, veréis una página espectacular de cómo todavía estos instrumentos en el siglo XVI y XVII se fueron a América y ahí se conservaron originales. Hay gente todavía haciendo este tipo de instrumentos, y la gran popularidad que adquirió las arpas a través del mundo jesuítico en toda Sudamérica. Entiendo que afina bien, que todavía está en uso esa arpa y que afina. No, desafortunadamente ya nos llegó, la conservaba una buena amiga, María Luisa Picado, casi 30 años en el convento, y cuando le llegó a ella prácticamente estaba entera, pero se fue deteriorando con el tiempo, las polillas, todo esto y tal. Pero bueno, podemos hacernos una idea para hacer comparaciones y seguir el estudio. Y lo ideal sería, pues bueno, que como siempre, para hacer un mayor estudio se necesitaría hacer un análisis de la madera, de barnices, de más cosas y más detalles, que yo ya no puedo llegar ahí. Y cuando pedí ayuda a la administración, pues no lo consideraron una urgencia, y bueno, pues ahí está, esperando que alguien pueda hacer ese trabajo. Dani, hablábamos antes de que tenías trabajos en preparación, trabajos sin editar, pero bueno, hay que decir también que tienes muchos trabajos editados, no los vamos a enumerar todos porque son, pues eso, amplios, se puede ver en tu página web, y queríamos resaltar pues este del que estábamos hablando hoy, el arpa y su presencia en Asturias, el otro con el que hicimos también un programa y estuvimos hablando sobre él, la bandurria y el rabel, y luego en el año 2012 pues uno sobre las gaitas. Queríamos también que nos dijeras un poco, todos aquellos que se quieran acercar a estos trabajos, cómo lo pueden hacer, dónde los pueden adquirir. Pues sencillamente, si quieren llamar a la emisora, a Radio Laredo, pues ponerse en contacto con vosotros, y si no, directamente a través de Facebook, Dani García de la Cuesta, con un mensaje, pues también podemos contactar, y estaré encantado de compartir con quien sea pues los datos e información, pues que como decía un amigo también, Miguel Ángel de Blas Cortina, que estudia en la prehistoria, dice, todos sabemos un poco y entre todos lo sabemos todo, y es la mejor manera de aprender en este mundo. Y estos son los trabajos que has publicado, pero también te queremos preguntar en estos momentos cuál es tu actividad musical, en qué estás metido, Dani, que sabemos pues, que no paras, después, no sé dónde sacas tanto tiempo al día. Después de poder publicar el trabajo de las gaitas, ese también, como ves, siempre no hay un solo trabajo, siempre estás en varios al mismo tiempo, porque a veces buscando una cosa te aparecen datos de todo lo contrario, es nada, siempre sucede lo mismo. Y en este de las gaitas, pues vi que la única opción para poder conseguir datos, información de qué pinta las gaitas en nuestro entorno, es como si yo necesito saber cómo funciona un dedo de la mano, o miro cómo funcionan todos los dedos de la mano y cómo llega la sangre desde el corazón y el cuerpo entero, o el estudio queda cojo. Entonces me tuve que poner a estudiar todos los instrumentos de viento, con y sin fuelle, desde la prehistoria hasta nuestros días, los nombres que había de este tipo de instrumentos en todas las partes del mundo, consultar enciclopedias, hablar con muchísima gente, catedráticos, músicos, y de ahí pues sale toda esta información, una nueva interpretación de muchos textos latinos, muchos textos en griego donde se hace alusión a todo ese tipo de instrumentos, y ahí realmente, pues bueno, aporto realmente toda una novedad en cuanto al mundo de las gaitas, puesto que había caminos que ya no nos dejaban seguir y otros estaban equivocados, y por ese motivo se había mucha confusión en muchos detalles. Y en este momento, como os comentaba en anterioridad, el Organistrum es una de las referencias que más tiempo me está llevando. Espero, cuando se pueda, o bien buscar un editor o poder volver a publicarlos como autoedición, como estos otros trabajos. Sí, pero mi pregunta iba dirigida musicalmente, porque decíamos antes en la presentación a nuestros oyentes que eres multiinstrumentista, tocas el violín, tocas la zanfona, tocas el rabel, arpa, tocas el arpa, en fin, y participas también, eres componente de varios grupos, también haces actuaciones en solitario, y eso es lo que queremos también. Vamos, que ¿qué actuaciones que tienes, Dani? No, aparte de las actuaciones, que eso nos lo comentarás luego, ¿en qué grupos estás ahora involucrado? Porque sabemos, pues mira, que estuviste en Giverdón, en otros grupos también. Sí, dime. Sí, antes de nada, que no se me olvide, tengo muchas ganas de volver otra vez por vuestra tierra, porque aunque... Pero si no sales de aquí, si te vemos todos por tres. Hace mucho que no viene, es verdad. Aunque vamos asiduamente, sí me gustaría estar, ya estuve hablando con la gente de La Pirula y con Miguel Cadieco y con la gente, a ver si somos capaces de organizar algo por ahí para volver a este verano si es posible. Y mientras, pues aquí este próximo sábado, el día 2, hace un par de años que se realiza un festival que se llama Arco Atlántico, y a las 12 en Sesión Bermud, pues que es una buena, es un momento para tomar un culín, y estáis invitados si pasáis por aquí. Pues yo sigo sin entender en Asturias lo de Sesión Bermud. ¿Por qué no lo llaman Sesión Culín? Directamente. Claro. Pues sí, no estaría mal, lo apunto. Pues en esta, en este sábado de 12 a 2 hay una carpa en la zona del muelle, y allí sí. Haré un concierto didáctico en donde, bueno, expondré unos 20 y tantos instrumentos y haré una pequeña pues un, ir relatando que cómo se construyen, cómo se tocan, qué se interpretan con ellos, y espero pues que acabemos todos cantando y bailando. Hombre, seguramente de... conociéndote seguramente que acaba el que público los cantando a todos. Esa, que los revuelves a todos, sí. Esa es la idea, que la música tradicional siga siendo parte viva de una sociedad y que se siga disfrutando con ella, si no, no tiene sentido. Y después este lunes día 4 hay un la casa del padre Galo, sí, que vas al mi concejo, a Luarca. Sí, vamos a Luarca. Bueno, que ahora cambiaron el nombre, ahora Valdés. Es lo del café ahora, sí, ahora es Valdés. Es que nos mataron a los de Luarca poniéndonos esto de Valdés, no, matáronnos. Sí, sí, sí, lo lleva con poca resignación esto de que le hayan cambiado el nombre. Era el nombre, sí, ya sabéis que en época medieval casi los apellidos. Pero era Valdés de Luarca. Sí, no era Valdés, sí, solo, era Valdés de Luarca. Es que, Dani, sí, en su DNI viene, es lo que le duele, calla, viene Valdés, Valdés. Yo sé que, pero no dices que eres de Luarca, ¿por qué no hay Valdés? Tono, hay que quedar un día. Qué disgusto cuando... Y yo me enteré cuando fui a renovar el carnet de identidad, fíjate, y bueno, que me pusieron Valdés, y digo, otras... que no es aquí, que yo soy de Luarca. Esas son otras historias. Estamos hablando que el día 4, a pues las 8 de la tarde... iremos a Cadaveo, cerca de la tierra de Tono, porque hay la casa del padre Galo, la casa natal, que fue un escritor y músico también, tocaba arpa, era un cura que pasó por muchísimas partes del mundo estudiando y escribiendo, y era gustoso de tocar arpa y componer poesía tocando arpa, es una cosa muy curiosa. Entonces en la casa natal la arreglaron, la convirtieron en un museo, se hacen actividades esporádicamente, y hay una presentación de un libro de una poetisa, y bueno, pues una poeta, y me pidió que si podíamos acompañar y tocar un poco allí, es un sitio que me encanta, es precioso, y ahí estaremos. Y el día 5 puede quedar más o menos cerca para algunos de vuestra tierra de Cantabria, porque estaré en Soto de Sajambre, Soto de Sayambre, en las fiestas de las nieves, con un concierto de romances y coplas y cantares tradicionales, con bandurria, con gaita de rabil, con zanfona y este tipo de instrumentación. Oye, Dani, aquello que hiciste una vez en... Lo de las sombras, lo con de las romances. Sombras de sabía los romances. Yo que iba a ser por es ahí. Es que aquello me marcó, porque... A ver, es que me encantó, y sobre todo me encantó ver aquella playa de críos que tenías delante y que no hacían más que estar ahí atentos y escuchándote con las bocas abiertas. Aquello me encantó, Dani. En Castañeda, que en Castañeda, que fue en la noche de romancero de Castañeda. Sí, sí, sí, sí. Pues tengo muchísimas ganas de volver otra vez, porque os digo que es un bueno. tema que con mi compañero Manolo Santiago llevamos, pues el grupo además se llama El Turnevis del Tribilín. El Tribilín es una palabra que está viva todavía en Cantabria, ¿eh? Sí, sí. Es una cosa curiosa, el tribilorio, ese tipo de armazón en donde se cuelgan cosas y tal. Sí, sí, bueno, sí. Pues con este grupo de teatro de sombras, Manolo empezó en los años 86 aproximadamente, 85. Y bueno, no sé si se da cuenta los oyentes, pero ya tenemos una edad. Por eso que decís, ¿de dónde sacas tiempo? No es que saque tiempo, es que va pasando el tiempo. Tenemos una edad completa. Tampoco, y vas acumulando. Tampoco. Completa. Bueno, y luego también tienes, perteneces a dos grupos, a Harpe Diem, con Pedro Sanjurjo, sí. Y a The Mandilín, con más músicos, con Dudo García a la percusión, David Varela al acordeón y a la guitarra, Sanjurjo también, Pedro Sanjurjo a la gaita, flautas y gaita. Y tú mismo, pues, al violín. Y con ellos también, después, pues, haces diferentes actuaciones. Y con la agrupación, digamos, folk con más tronío, que en la que estamos, se llama Zapica. Ah, Zapica, que también, es la misma, claro, la jarra con la, en la que se echa la sidra. O Gazapu. Bueno. La Zapica. Bueno, sí, Zapica también le llaman lo que es la colodra también en Cantabria. Efectivamente, y para Gazapu. Meter la piedra de afilar. Uh-huh. Sí. Bueno, pues en la zapica también es una especie de jarra de madera que para Euskadi llaman kaiku, sí. Y que se utilizaba desde tiempos remotos. Quien dice que Estrabón ya lo cita en sus textos, porque dicen que se bebía en jarras y vasos de madera. El caso es que, bueno, está muy relacionada con la sidra y con las canciones. Entonces decidimos poner ese nombre porque en esta formación... Que siempre acabamos en las tabernas, Dani... Que sí. Yo no sé qué tienen los bares y las tabernas, que siempre aquí, todas las conversaciones acabamos en las tabernas. Es que es muy místico. Yeah. Tú date cuenta que los apóstoles del pórtico de la gloria de Santiago en sus manos tienen una calabaza, que es donde se aporta el vino. Yeah. Y es una relación directa, músicos y vino y alcohol. Es algo... Ya lo dijimos en alguna ocasión, este programa surgió en un bar. Rodri me propuso hacerlo, pues en la sala de reunión, en el bar. Sí. Dani, tú nos has invitado amablemente a tus actuaciones y te queremos nosotros también invitar a ti y a todos nuestros oyentes a otras actuaciones, a otros festivales que va a haber en fecha cercana, como el 1, el 2 y el 3 de agosto en el Valle de Valdelaguna, en Burgos, que es el Demanda Folk 14, Festival No Convencional de Música Tradicional en Tolbaños de Arriba, donde va a actuar La Tolva, Ringo Rango, La Ronda de Voltaña, Bok, Sigelpa y Canto Blanco. O también, si dispones de tiempo, que yo creo que tal como andas no vas a disponer, pero seguramente que te gustaría, como a nosotros, poder ir a Sendín, en Portugal, en el Concejo de Miranda de Douro, que hay el tercer encuentro ibérico de danzas de pauleteros, el 3 de agosto, a las 4 de la tarde, allí delante de la iglesia, con 5 grupos de paloteo de España y Portugal. Y ya el sábado... Allí estará el amigo Jambrina, que ha estado por estas tierras en junio, en mayo estuvimos con él aquí. Irán los pauliteiros de estos que conocimos allí en Zenón, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno. De la zona eran. Y también el sábado 9 de agosto... ya va a ser el 13º Festival de Borleña, pero organizado por Sel del Paz. Pero de ese vamos a hacer un programa especial el próximo martes 5 de agosto y por eso pues no vamos a comentar más porque ya es el fin de semana siguiente. Que te invitamos también a que asistas, si puedes, y así nos veríamos aquí en el pueblo, en Laredo, a una actuación que hay de nuestro amigo, que también es multiinstrumentista argentino, toca diferentes instrumentos de toda Europa y de más partes del mundo, y también toca como nadie los tangos, Pablo Mezzelani. Este jueves 31 de julio actuará en la Vinoteca Albatros, ya sabéis que está en la residencia Palmanova, pues a unos 200 metros de la Plaza Carlos V de Laredo, pues ahí estará por la tarde-noche Pablo Mezzelani haciendo un estupendo, como siempre, una estupenda actuación. No sé si te quedaba alguna actuación por ahí de comentarnos, algún evento, Dani. Bueno, yo también cojo vacaciones. Así, ¿eh? Ah, pero ¿qué vicios tenéis? No me lo puedo creer. Desde luego. Sí. Pero será para indagar algo o investigar algo, seguro. Generalmente sí, acaba siempre siendo un poco promediado. No te veo yo tumbado en la playa, Dani. No, te veo. Hay que vencerse a veces para descansar un poco. Sí. Otro trabajo que veo que tienes pendiente en el cajón, no sé si lo tienes terminado o lo tienes todavía ahí durmiendo el sueño de los justos hasta que lo retomes, ahora nos cuentas, es el del pandero cuadrado. Pues mira, sí, eso surgió también en una conversación, como dices, como acabamos de hablar. En un bar. Y si hablábamos si sería primero los panderos redondos, los panderos cuadrados, que como de dónde vendían los nombres de Adufe, de dónde podría salir todo esto. Y bueno, pues yo creo que si ponéis en internet pandero cuadrado Dani García la Cuesta, os sale un enlace en donde hablo del tema y son un pequeño estudio sobre pues qué pintan los instrumentos de tipo panderos cuadrados en la tradición en el noreste peninsular y la relación que puede tener con el mundo de Persia, sobre todo de donde vino, puesto que conserva en algunos sitios el propio nombre persa. Así que, bueno, pues ahí de momento lo podéis consultar porque eso está libre para... Lo tienes a disposición de cualquiera. Mira, pues le haremos una visita. Repite el lugar. Poniendo en buscador como Google Pandero Cuadrado y Dani García La Cuesta, pues os llevará algún enlace en donde hay varios sitios en donde está publicado y alguno de ellos os puede salir. Uh-huh. Y si no, a través de la emisora o de tal, os enviamos los enlaces, os enviamos en el Facebook, me escribís y os envío los enlaces. Uh-huh. Bueno, esa música sonaba por ahí a mi móvil. Se me había olvidado apagarle. Dani, disculpa. Nada. Que nos tenemos que marchar. Tenemos que despedirte, Dani, hasta una próxima reunión que tengamos y que sigamos hablando de todo esto que nos gusta y nos apasiona. Bueno, antes de que se me olvide, saludar a todo el mundo. Yo sé que son muchísimas personas, pero bueno, siempre como cabeza de lanza, por eso, a Miguel Canavieco, a mí, mi San Emeterio, a Chema Puente, a Tasio, a toda la gente de Reocín que organiza la gila. Hombre, todos los años y a las que, si puedo, siempre estoy ahí. Y bueno, pues a toda la gente que de alguna manera mantiene vivo en la Escuela de Torrelavega, la Escuela de Santander de Música Tradicional, que mantiene el gusto y las ganas de que todo esto siga vivo. Pues eso, lo dicho. Nosotros también desde aquí nos unimos a ese saludo que has hecho y que hemos estado encantadísimos de tenerte una vez más en la gila, Dani. Que cuando quieras y tengas nuevos trabajos o cuando quieras hablar de cualquier cosa que nos llames, que ya sabes que tienes los micrófonos de Radio Laredo y de la gila abiertos. Muy bien. Y nos vamos a ir... Sí, sí, dime, Dani. No, nada, que tener cuidado porque ya sabes que cojo el micrófono y no lo suelto. Ya, bueno, pero para eso te llamamos. Para eso te lo hemos dicho, que no te lo decimos... Es más, durante el programa varias veces hemos hablado, Rodri y yo, de dejarte hablando y bajar mientras nosotros salvamos, subir desde 50 y decir sí, sí, y volver a bajar. Me subís una caña para mí. Bueno, un Dani... Culín. Que, mira, no, si estuviésemos ahí en tu tierra, no nos tomaríamos una caña, nos tomaríamos unos culinos. Si venís, avisáis, yo pongo la sidra a enfriar. Muy bien, estupendo. Y algo de queso también, ¿eh? Eso. Para acompañar. Que, bueno, nos queremos ir escuchando unas marchas nupciales. Coméntanos algo de este tema, que además, si no estoy mal enterado, pues está también con otras personas de las que he nombrado antes. Sí, está Pedro Pérez Sanjurjo con el grupo Arpe Dien, uh-huh, que digamos una pequeña... broma musical en la lingüística y todo, ¿no? Vive el Darpa al día, ¿no? Sí, el Darpa al día, sí. Y entonces, bueno, tenemos una, como os comentaba, unas piezas que nos llaman la atención por el repertorio que se solía tocar, eso a veces para una boda, y cogimos una pieza de música bretona que siempre me gustó muchísimo, que ahí la escuché una vez en directo con órgano y bombarda y es una preciosidad. Y una pieza tradicional en Asturias de boda, de entrada a la iglesia de los contrayentes. Pues lo dicho, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, Dani. Nos vemos, si no en las tabernas, en los caminos, que tampoco es mal sitio para encontrarse. Para ir a la taberna. Y que nada, que ha sido, bueno, pues que nos ha encantado estar contigo, Dani. Igualmente. Venga, nos vemos. Un saludo, hasta siempre, Dani. Hasta siempre. Igualmente, hasta siempre. Thank you. Bueno, pues el tema, ¿eh? Sí, pero la hora está cumplida, Tono. Vamos siempre. El enamorado, la hora ya está cumplida, que eso decía es. La muerte. Bueno, como decíamos antes, vamos a regresar un martes más. En concreto va a ser el martes 5 de agosto. Ya en agosto, macho. Uy, sí, sí, agosto. A 5 días de la noche de San Lorenzo. Bueno, sí, sí, habrá que hablar también de, la, de las fiestas de San Lorenzo. 5 de agosto, las nieves. Uh-huh, las nieves, es verdad. Pero nosotros ese martes vamos a hablar en especial del Festival de Borleña. Vamos a hablar de los grupos que intervienen, vamos a tener a uno de los organizadores. Y pues vamos a estar con él y que nos comente por qué. ¿Y va a venir aquí? Le vamos a llamar por teléfono. Mejor. Sí. Así no le molestamos mucho. Y bueno, pues no, nada. No vaya a ser que luego le tengamos que invitar a cañas. Bueno, no, eso sabes que nunca, nunca nos hemos. Pero más que nada es por eso. Lo que nos liamos. Bueno, y nada, que Tono, vamos a marcharnos con un tema de un grupo de Cantabria, con Gatumalu. Pero bueno, que nos despedimos ya, que ha sido una gila muy tranquiluca y que bueno, pues y que hemos aprendido un montón con pues Dani sí, del arpa, de que además ese instrumento pues tan estupendo y que nos va nos evade y nos lleva la mente a otras partes. Brevemente volveremos a llamar a Dani como la otra vez desde de programa en programa, pues eso, dentro de otros 10 años llamaremos a Dani. No, espero que le llamemos mucho antes, porque vamos, es un placer tenerle contándonos cosas. Hago aquí la presentación del tema y nos despedimos. ¿Vale, Tono? Vale, Rodri. Decir que es un tema sacado del segundo trabajo del grupo de folk cántabro Gatumalu, que el disco se llamaba Sábado, Sábado, del 2011, y el tema que hemos elegido se titula La que toca el panderu. Y en ese tema, en ellos, el grupo, que está formado por Roberto Diego a la gaita, Conchi García a la pandereta, a Raúl Molleda al bajo y dulzaina, Maite Blanco también pandereta, tambor y voz, y Esteban Volado, violín, rabel y zanfona, pues en el libreto nos dicen sobre este tema. Dice, baile a lo ligero del repertorio de las pandereteras cabuérnigas. Las pobres, qué enamoradas estaban al hacer estas coplas. En el medio y al final tocamos otro ligero instrumental de pito y tambor. Ambos temas los aprendimos del cancionero de la provincia de Santander, de Sisto de Córdoba, verdadero tesoro de la cultura musical tradicional del país cántabro. Tono pues, Reguera Menéndez. Rodrigo Miguel Gómez Serna, vamos a irnos deleitándonos con ese tema. No del Río San Sebastián. Bien, hasta la semana que viene. A ver si hoy duermes bien. Hasta siempre. Hasta siempre, oyentes. próximo martes en La Gila en Verano.